Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Compañeros de Cineando en Ubrique, venimos a hablar de las películas de nuestro próximo ciclo. Aquí está Juan Carlos Castro, José Luis Novoa y Mimenda Lerenda. Pablo Maldonado. Y nada, pues vamos a presentar las cinco películas de nuestro próximo ciclo que iniciamos este viernes, que son... Sí, en nuestro siglo 79, como ha adelantado Rubén, y lo hemos titulado el ciclo Abriendo Fronteras. Y este viernes 28 de marzo ponemos un gran clásico, una obra maestra de Akira Kurosawa del año 65, Barbarroja. Lo pondremos en versión original subtitulada en japonés y los subtítulos en español. Bueno, los subtítulos no hacen falta. Nosotros el japonés lo manejamos casi como nuestra lengua materna, ¿no? Arigato. En fin, el siguiente viernes 4 de abril, una película colombiana de Sergio Cabrera del año 93, La Estrategia del Caracol, una película que creo que sorprenderá y gustará a todos. Después pegamos el salto, como es lógico, por la Semana Santa y volvemos el 25 de abril con un clasicazo del norteamericano, una película de aventura de Lewis Millstone, de 1962, Rebelión a Bordo, con Marlon Brando. El motín de la Bounty. ¿No? Sí. Qué maravilla. Pegamos otro salto por el Puente de Mayo y volvemos el 9 de mayo ya con Toy Story, que nos comentan que esto, ¿por qué? Pues ya lo explicaremos el motivo. Dibujitos. No son dibujos porque es por ordenador. Son dibujitos. No, es verdad, no se ven los trazos de lápices como en los clásicos de Walt Disney, ¿no? Pero bueno, del año 95, el director John Lasseter. De Pixar. El siguiente viernes, 16 de mayo, La Linterna Roja de Zhang Yimou, de 1991. Una película preciosista, preciosa, maravillosa también. Es decir, que un ciclo muy Hong redondo. Kong, ¿no? Hong Kong, China. Bueno, le hemos dado la nacionalidad china porque, claro, Hong Kong está ahí entre dos. No sabemos, en fin. En fin, pues nada. Zhang Yimou ya es uno de nuestros habituales. Es la quinta película de Zhang Yimou. Y la quinta de Akira. Y la quinta de Akira Kurosawa, también. Sí. Chino y japonés para que no se enfaden, ¿eh? Sí, que vayan. Los coreanos tampoco los tenemos muy abandonados del todo, digo, para que estamos ahí, China, Corea, Japón. Bueno, de Corea sí pusimos algunos. Por eso digo, ¿no? Que también hemos, pues, lo hemos tratado. Aparte de La Doncella. La Doncella, que también gustó mucho. Primavera, verano, otoño, invierno. Y primavera. Y vuelta de nuevo a primavera. Pero es cierto, de Corea podríamos poner alguna más. Yo las tengo varias relacionadas, ¿no? Bueno, pusimos hace poco aquella del Jung-Woo, este, ¿no? Ah, Parásito. Parásito. Es verdad. Parece que no los tenemos abandonados. Pues reciente, los asiáticos. ¿No? Sí. No los tenemos abandonados del todo. Llevamos unos treinta y tantos países ahí. Pasa que, claro, de Reino Unido, Estados Unidos, España, Francia, pues son los países de los que hemos puesto más películas. Y ahora, en este ciclo, vamos a poner una película colombiana, que es la primera película colombiana que ponemos. Pero está considerada quizás la mejor película colombiana de la historia, o por lo menos la que tuvo más repercusión internacional. Porque incluso en el proyecto intervino Gabriel García Márquez. Pero bueno, ya llegaremos a ello. Empezaremos con Barbarroja, como he dicho, de Akira Kurosawa, de 1965, y es este viernes 28 de marzo. José Luis, tú de Akira y de... Bueno, de Akira Kurosawa, pues decir en primer lugar que es el director de cine japonés internacionalmente más conocido, ¿no? Aunque también se le criticaba un poco su occidentalización, debido porque su parte de su obra tiene mucha influencia, una influencia amplia de la cultura europea, ¿no? Por ejemplo, si observamos alguna de sus películas, Ran, que ya lo hemos visto también cineando, está inspirado en El Rey Lear de Shakespeare. Incluso Trono de Sangre está inspirado en Macbeth, también de Shakespeare. Exacto, sí. Pero vamos, también no solamente de Shakespeare, sino de otros escritores. Por ejemplo, Akushi, que en inglés, en japonés es idiota, el idiota, está basado en la novela homónima de Dostoyevsky. Incluso Vivir, que también la hemos visto en Cineando, está basado en una novela muy corta pero muy bonita de León Tolstói, La muerte de Iván Ilich. Sí, sí. y bueno, y por supuesto los siete samuráis, que es curioso, porque una vez le preguntaron a Akira, cuando John Sturge hizo los siete magníficos, que si le había gustado, que, y que si le veía la influencia que tenía, dije, sí, hombre, le hemos influido un poco, pero claro, es que a nosotros también nos ha influido una obra de Esquilo que era Los Siete Contratemas. Sí, sí. Es decir, que prácticamente tiene gran cultura. Tiene una gran cultura y se ve que todo tiene una gran influencia de... Y luego otra cosa que había que destacar en la filmografía de Kurosawa es que tiene un arte de ego, que es Toshiro Mifune, que un actor que realizó 16 películas con él, es decir, que prácticamente... Esta me parece que fue la última, ¿no? Agua Roja, sí. La última que hizo con Mifune. ¿Sí? La característica de esta película es que es la última que hizo en blanco y negro, la última con Toshiro Mifune, y a partir de entonces empezó una etapa de incolor maravillosa también, es decir, que aunque la película que vamos a ver de Barbarroja veremos unas imágenes preciosas en blanco y negro, además vamos a poner una edición especial, ¿no?, que está remasterizada y en alta definición, pero después el colorido que este hombre puso en sus películas fue maravilloso. Maravilloso, sí. Tanto él había estudiado arte, ¿no?, antes de empezar. Sí, además pintura, ¿no? Sí, pintura, sí. Y luego en Viri también había que reconocer a este como Takashi Shimura. Takashi Shimura trabajó en 20 también, películas, ¿eh? También. En esta hace un papel muy cortito, pero bueno, también es destacado. Sí. Pero lo mismo es... Hasta casi lo vimos en Vivir, en Ikiru. Uh-huh. Que me gusta de siempre decir Ikiru, Vivir, porque como pusimos de Sanjimu, Vivir, a veces puede llevar a la confusión. Sí. Y luego, para ir terminando, decir que recibió dos Oscars, más uno el honorífico, que siempre lo da por su trayectoria. Los dos Oscars fueron la mejor película extranjera por Rosamón y Eldu Uzala, que es El Cazador, que es una coproducción soviético-japonesa. Sí, sí. Muy bonito, la pusimos también. Eso también lo hemos visto en cine. Es un sala. Sí, sí. Una preciosidad que no le gusta nada a Pepe Chacón. Le encanta. No, en realidad la presentó él, que estamos esperando a ver si, porque algunas de las presentaciones que más me han gustado han sido las de Pepe, ¿no? Es decir, son las más que las recuerdo por los detalles y las curiosidades. Hombre, por supuesto, cuando se hace presentaciones a lo mejor más académicas, con muchos datos, y eso gusta, ¿no?, porque hay información, pero a veces las presentaciones curiosas donde tú hablas de tus emociones, de lo que está inspirado a la película, pues también transmitir eso es otra forma, es bonito. Entonces, pues nada, esta película también tiene algo especial, que es la superficha tuya, Juan Carlos, de 4 páginas en plan libreto. Sí. Que da pena no tenerla en color, aunque algunos la tendrán. En esta ocasión es que he intentado que sea la ficha un poco más completa, porque la presentación será más corta, porque la película dura 3 horas. Sí, sí. Más un intermedio que hay de 5 minutos 20 segundos, que en ese momento lo que se escucha es la banda sonora. Pero claro, 3 horas, si vamos a empezar la presentación a las 8 y dura unos 10 minutos, que es lo que he previsto más o menos, en otras veces son 15 o 20 minutos, para no alargarlo, por eso la ficha da un poco más de información. Y aparte la he hecho porque es que me encanta esta película. Toda la gana. Y porque me da la gana, ¿no? Pero yo para el intermedio de la película me he llevado un bollicao, digo, por si hay gente que cada uno que se lleve... Esto lo promociona Bollicao, este programa. En fin. Bueno, de Kurosawa es que podíamos... Hay tantas cosas. Hay un término que por eso he empezado la ficha con ese término, que es el bushido, ¿no? Que es con el código moral que se ve en algunas películas de Kurosawa, ¿no? Ese código moral nos habla, pues, de personas honestas, formales, que son sinceras, honradas, y de eso va un poco el personaje de Barbarroja, el que hace Toshiro Mifune, ¿no? Ese personaje que dedica su vida... pues como médico, a ayudar a las personas sin recursos, porque en esa época de Japón, bueno, casi en todo el mundo, la medicina era para quien la pagaba, entonces no existía una medicina para el pueblo, ¿no?, como más o menos puede estar generalizada ahora. Y entonces ese ejemplo de vida que da también alguna de las películas de Kurosawa, pues una cosa que llama la atención y gusta, ¿no? Sí. Ahora, yo pienso que, o tengo entendido que esta película, cuando... fue un fracaso económico al principio. Sí, pero... Le costó trabajo que lo... Arrancar. Arrancar, como sabes. incluso le salió la mano directores americanos como Coppola y, sí, y Martín Scorsese. Que, claro, ha sido muy admirado. Él es occidental, su cine, pero a su vez es que él ha influido en el cine occidental, americano, europeo. Cuando tú ves, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias, dice, esto es una copia de La Fortaleza Escondida. O tú ves, por ejemplo, Por un puñado de dólares, de Yojimbo, ¿no? De decir que... Que son películas japonesas, vamos. Es decir, que él crea una serie de personajes, como es el personaje este sin nombre que hace Clint Eastwood, ¿no? En esos westerns. Sí, la trilogía del dólar. Pues la trilogía del dólar. Toshiro Mifune en las películas de Kurosawa, ¿no? En fin, que la influencia de este hombre fue tremenda. La otra noche, por ejemplo, estuve viendo una película de Sam Peckinpah, Grupo Salvaje, también otra película mítica, y esa película no se entendería, o el cine del amigo sin haber conocido el cine de Kurosawa, ¿no? Es decir, Sam Peckinpah copia las técnicas de violencia, de las escenas violentas de Kurosawa, esa multicámara que luego pueden hacer un montaje más preciso, ¿no? Porque en una escena de lucha. Y la lucha esa entre lluvia y... Exacto. Es magnífico, vamos. Sí, los efectos meteorológicos de las películas de Kurosawa, bueno, están siempre presentes. La lluvia, la nieve. Esta de Barbarroja hay una escena preciosa con nieve, fabulosa, pero es que lo hemos visto, por supuesto, en Vivir, esa lluvia, o esa nieve al final cuando está en el columpio. Bueno, al final me refiero un poco de la historia del personaje, aunque no hay... Ran, que también la pusimos, qué película prodigiosa. Además, el color es maravilloso, ¿eh? Parece un cuadro, una pintura. Esa, por lo que comentábamos de los colores, ¿no? Sí, que pasó de un blanco y negro perfecto a unas películas maravillosas en color. Y ese castillo es curioso, lo construyó tal como se construía esos castillos en aquella época donde se reproduce la historia, hasta no permitía que se pusieran clavos modernos, tornillos modernos, tenían que ser clavos como los... Y al final para prenderle fuego, es decir, ahí se buscaba la perfección y la armonía absoluta en sus películas. Esas dos columnas que había, por un lado la perfección técnica y por otro lado también da un ejemplo de humanidad con sus personajes, ¿no? Total, maravillosa, es que es una escuela... Pero sabes, además es que habrá sido el japonés más premiado del cine, ¿no? Sí, hombre, que si las palmas de oro para... ¿Cómo se llama eso? El oso de plata en Berlín. No le cabían en su casa, ¿no? San Sebastián, sí, Oscar, BAFTAs... De todo. Pero al final sus 30 películas son... Yo estoy repasando algunas en estos días, pero también porque como la película de este viernes trata de un médico, he mirado la filmografía, aunque más o menos la conocía, y hay otras dos películas maravillosas donde también el protagonista son médicos. En una es Takashi Shimura, que hace de un médico borrachín, porque se llama... la película El Ángel Ebrio, aunque la traducción está mal hecha, es El Ángel Borracho, ¿no? Vamos a hablar claro. Y ahí pues es un médico que se dedica a ayudar a la gente que está en ese submundo de la hampa, de los delincuentes y todo eso, ¿eh? Y después hay otra película maravillosa donde sí es Toshiro Mifune el médico principal, aunque Takeshi Shimura hace de su padre, también médico, y ese es El Duelo Silencioso. También empieza la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial ese médico sigue ayudando a la gente en una clínica que ha abierto, ¿no? Y esas son películas maravillosas. Es decir, nos presenta al médico como una persona que ayuda a los demás. Es decir, esa faceta humanista de esas películas. Exacto, de Kurosawa, humanismo, ¿no? Esa tiene una visión siempre Kurosawa existencialista. Le gusta mucho la reflexión sobre las tragedias humanas, las emociones, los... Y también, un tío profundo y al mismo tiempo entretenido. Una de las últimas películas, no sé si eran Los Sueños de... Los Sueños. De Akira. Sí, Los Sueños. Que uno de los productores era de Spielberg. Sí. Y interviene también en un papelito también Martín Scorsese. Martín Scorsese hace de Van Gogh. Esa parte, esa película es preciosa, son sketch, ¿no? Sí. Historia. Historia. La relacionada con Van Gogh es fabulosa, ¿no? y eso, Martin Scorsese con lo de la oreja, que hay una muy simpática, ya que me lo ha recordado y lo tengo que contar, que le preguntan por qué tiene la oreja, y entonces Martin Scorsese, Van Gogh, explica, dice, es que estaba pintándola y no me salía bien, entonces me la corté para que... Es decir, hay como un chiste ahí, no sé si históricamente es verdad, ¿no? Porque, claro, en la película de Minelli, que la hace Kirk Douglas, pues ahí es por sus neuras, ¿no? Por sus problemas mentales, sí, cuando se la corta. Tremenda. Pero el chiste de Scorsese es genial. Bueno, de Scorsese, del guionista, de Kurosawa y del creador, ¿no? No me salía bien la oreja y me la corté. Sí, el guionista de Kurosawa. Sí, sí, qué maravilla también. Y no hemos puesto los siete samuráis. Esa está pendiente. Está ahí pendiente. Está pendiente. Incluso es un peliculón, La de los... Y yo tengo la edición larga, es decir, que ese día también tendremos cine más de 3 horas. Con bollicao. Con bollicao, claro. Esta, bueno, vamos a dejar el chiste de... Fabuloso. Ah, mira, ya tenemos reloj. Pues yo creo que vamos a escuchar el tema de Masaru Sato, era el músico de esta etapa del cine de Kurosawa, ¿no? Desde el final de los 50 al principio de los 60, decía, y estuvo 5 o 6 años haciendo esas bandas sonoras, Masaru Sato, ¿no? Pues vamos a escuchar ese tema. Caracol. Vamos a Colombia, sí. Podríamos seguir hablando horas sobre Kurosawa y Barbarroja, pero bueno. Bueno, hablando ahora el que sepa, yo tampoco sé tanto. Bueno, yo voy con 5 bueno. minutos, voy listo. Yo no le. Como no la conozco, no. La estrategia del caracol fue una recomendación de Pepe Chacón, ya lo hemos nombrado 2 veces, a ver si se da por enterado de que tiene que presentar alguna. Director Sergio Cabrera. Sergio Cabrera, sí, en realidad ha trabajado mucho en España, después de Colombia se vino a trabajar la televisión, televisión española. Este también dirigió algunas temporadas de Cuéntame, ¿sí? Cuando se llamaba Cuéntame cómo pasó, que bueno, todos la conocemos como Cuéntame. Clásico de nuestras teleseries. Pues la primera película colombiana, era un proyecto que duró casi 5 años, tuvo algunos problemas por el gobierno colombiano y gracias a Gabriel García Márquez le dio un impulso final y se pudo terminar, ¿no? ¿Problemas en Colombia? ¿Pero qué estás hablando? Eso ¿en Colombia? Por cierto, narcotráfico, guerrilla. Me han comentado que invitemos a la comunidad colombiana de Ubrique a que vayan al cine, pero no solamente en esta película, que vayan a todas las que quieran, porque como sabéis es gratuito y puede entrar todo el mundo, como es lógico, son proyecciones, hombre, de puertas abiertas, ¿no? Pero vamos, eso ya está puesto en los programas. Sí, pero es que me comentaron, oye, que hay una comunidad colombiana. Es verdad, sí, pero bueno, entonces, vamos a ver. Colombianos, venezolanos, sí, ecuatorianos. Pero, bueno, pero que ellos no saben. En este caso yo soy la voz de su amo, ¿eh? Sí, pero que te quiero decir que si está puesto en los programas. Sí, sí, sí. Bueno, pero la gente no se entera. Esto es un relato de ficción sobre la libertad y la solidaridad. Una comunidad de vecinos donde el edificio pertenece a un propietario ricachón y quiere desalojarlo. para vender ese edificio y sacarle un rendimiento económico mayor del que le está sacando a esos inquilinos, ¿no? Una historia universal. Entonces, ¿cuántas películas, incluso americanas también, de la época también, o de la Gran Depresión o de otra, hablaban del tema? Vive como quiera, de esas personas que están siendo presionadas para dejar su casa porque hay intereses inmobiliarios de grandes magnates o corporaciones o lo que sea, que quieren echarlo. Quería hacer una construcción y le faltaba aquella casa del veo. Sí. Y lo quería esa como fuera. Del pues, John Barrymore, ¿no? Era, sí. Con Jimmy Stewart, en fin. Leonard Barrymore. Ah, sí, él era. Y Jim Arthur también, ¿no? Sí. John Barrymore es de... ¿Es que dice esto como es? Medianoche. ¿Mm? El de Medianoche, el hermano. Y Gran Hotel también, ¿verdad? Con Greta Garbo. Sí, viejo de Cayo Largo, igual también. Exacto, impedido. Que lo veremos, seguramente Cayo Largo lo pondremos antes del final de temporada. A ver, ¿no? Si cae. Sí, a ver si podemos hablar con los encargados de hacer las programaciones. Pero bueno, volviendo a Colombia, que Colombia es un país precioso, maravilloso, y su gente, y sus territorios, y todo, pero que es un país también que ha sufrido tanto, con tantas problemáticas diversas, ¿no? El propio director, haciendo el documental ese de Ciudadano Escobar, también tuvo amenazas de muerte, tuvo que parar el rodaje, después lo retomaron, pero digo que es un país pues que ha tenido unos conflictos civiles, unas tensiones enormes, y tal, también tiene mucho mérito tirar para adelante ahí de... Algo se ve reflejado en la película, ¿no? Porque tú ves cómo presionan, no solamente desde el punto de vista legal, podríamos decir, a través de abogados y tal, pero se ve ahí un poco de corrupción. Entre comillas, de corrupción. Jobarjo estuvo siempre, digamos, espiado por los gastos cuando hizo Scarface. Claro. Ve cómo iba la cosa. A ver qué cuenta. ¿Qué dices? Y sabes que el nombre de Al Capone dice el nombre de quiera, ¿no? Hay una curiosidad, la película es un flashback continuo, ¿no? Es decir, que empieza cuando ya ha pasado todo y hay un periodista que es Carlos Vives, que ese lo conocemos todos, el cantante. ¿No? Que hace una entrevista a uno de los personajes y entonces cuenta lo que pasó. El cuéntame, mira por dónde al final. La figura central era un exiliado español, anarquista, que va a inspirar la lucha, ¿no? Colectiva. Sí, Jacinto Ibarburen, ¿no? Que tiene unas ideas, ve cómo puede conseguir o dilatar el tener que salir del edificio, porque claro, ahí hay una serie de personajes con sus problemas, hay un enfermo. Y está inspirado en hechos reales. Hay una idea generada, aunque después queda muy modificada, ¿no? Exacto, está modificada, y si cuento de lo que está inspirado no va a ser un spoiler, porque lo curioso es que también querían desalojar un edificio y como se fue retrasando todo a nivel legal en el juzgado, cuando fueron a desalojar el edificio en sí ya no existía, era un solar, ¿no? Es decir, aquello se alargó tanto y esa idea era tan curiosa que los guionistas dijeron, bueno, pues esto es una historia simpática, podemos hacerla, ¿no? Y es muy curiosa, muy... El director de la película actual, he visto ahí en la Wikipedia, que es el embajador de Colombia en China, desde el año 23. Digo, mira, siempre ha tenido también inquietudes políticas, fue diputado, y no sé por qué partido, Colombia, no sé qué, o tal, y... Leí algo que él pertenecía al principio en su juventud como a cierta guerrilla, ¿no? Es decir, pero pensó que a través de las armas no iba a conseguir nada y se pasó al mundo de la cultura. Y por eso esta película también es reivindicativa en este tema, ¿no? Y entonces pues te habla eso, pues de la dignidad de esas personas pobres, sin recursos, que de pronto se van a quedar en la calle. Y gracias a su imaginación con su humor, pues van retrasando el que los echen de ese edificio. La película es bastante buenecita, me gusta. Seguro que hay personas que han visto obras de también de Sergio Carrera, porque ha hecho mucha telenovela premiada. Yo ya no me sé, el mundo de la telenovela no tengo idea, pero no me extrañaría que hayan estado emitiéndose también en España. Aparte de eso, decíamos que también rodó temporadas, ha habido tantas, pero rodó algunas temporadas de. Muchas eran venezolanas, ahora vienen las turcas. Venezolanas, colombianas. Por lo menos en Movistar. Brasileñas. Turca. La película consiguió muchísimos premios también internacionales y está entre las mejores, aunque algunos dicen que es la mejor película colombiana de todos los tiempos. Pero bueno, eso decir de la mejor, pues. Pero está ahí en la cabeza. Bueno, pues, pero que no. Cabeza. Que uno conoce uno. Que es curioso. O sea, Gabriel García Márquez, como he dicho, pues ayudó a que el proyecto se llevara a cabo. Pero también he de comentar que en la ficha de Barbarroja hablo de Gabriel García Márquez porque le encantaba el cine de Kurosawa y le pidió una entrevista, siendo ya premio Nobel. Y Kurosawa le dijo, sí, te la doy, os charlamos, pero ven a mi casa, decía Japón. Entonces comentaba que el Barbarroja era la película que más le gustaba de toda la historia del cine, no solamente de Kurosawa. A García Márquez. Y que es y que ya en dos películas García Márquez va a estar presente, ¿no? O sea, no, también en alguna parte, cuando vimos Chinatown, sí. No sé si acordáis, había un edificio donde lo espiaba, sí. Que se llamaba Edificio Macondo. Ah, sí, verdad, sí. En Macondo, cuando estaba el jefe del agua con la querida y el otro estaba espiando el tejado, el edificio era más conto. Entonces podíamos titularlo 100 años de cine, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el tema de la estrategia del caracol. Venga. El Germán Arrieta. Después de estas dos películas que hemos presentado, vendría la Semana Santa, por lo tanto volveríamos el 25 de abril con Rebelión a Bordo, la película del 62 de Lewis Milestone. José Luis. Bueno, de Lewis Milestone, nacido en 1895, murió en 1960. Hay que decir que, hombre, ganó dos Oscars y uno fue en el cine mudo. Adiós, Hermanos de Armas, una película donde ya empezaba a destacarse Mary Astor. No creo que hayamos visto todavía ninguna. El 97, ¿no? Sí, el 97, porque el Oscar se lo dieron en el año 28, ¿no? Pero sobre todo, en el año 30, fue la que rodó una novela que para mí es un alegato antibelicista fundamental, que es Sin Novedad en el Frente, de Eri María Remarque. Su nombre va a estar junto a de Lewis Milestone porque también le rodó Arco del Triunfo, después ya en el 40 y tanto, con Ingrid Bergman y Sara Boyer. Y esta película, Sin novedad en el frente, pues ganó el Oscar a mejor película y mejor director. Creo que además fue la primera ceremonia de los Oscars, ¿no? Fue el primer año que hubo Oscar. Sí, ya. Se inventó precisamente, sí. Milestone se llevó, sí, un Oscar. Daban dos Oscars a director de comedia y director de, sí, drama. Estaba dividida, sí, ¿no? Estaba y mejor de drama, sí. Y entonces era mejor película, sí, y mejor director. También hay que decir, hombre, tiene otra película interesante. Por ejemplo, El extraño amor de Martha Hibbert. Lo voy a señalar porque fue el debut de uno de los clásicos actores de Hollywood, Kirk Douglas. Aquí es donde comenzó una buena película. Sí, aquí es donde comenzó su rodaje. John Crawford o Barbara Stanwyck. ¿Qué? Bárbara. Bárbara Stanwyck. Bárbara Stanwyck. Pero también estaba una chica que era su segunda película, que es Elizabeth Scott, que también es otra de las actrices que hace de Femme Fatale en el cine negro, ¿no? San Antonio, me parece que trabaja en San Antonio. Además de esto, también la película que tenemos hoy, Rebelión a Bordo, que aunque a mí realmente una película que en color está muy bien, la verdad, es buena, pero a mí me llama más la atención una que es un poquito más corta, que es El drama de la Bounty, de Frank Lloyd, que es del año 35, y además Con Charles Laughton, Clint Eastwood, Donna Creed y Frank Shotone. La película ganó el Oscar mejor director y tuvo 6 nominaciones. Lo que pasa es que después ya no la ganaron. Y un músico que estuvo, Herbert Stotta, ese músico tuvo bastantes nominaciones, pero al final lo ganó por la banda sonora de El Mago de Oz, de Victor Fleming. Y sobre todo eso, una película. La de las nominaciones, parece que la Bounty tiene mala rarra con eso. Porque dices que tuvo 6 nominaciones, la primera, la de Frank Lloyd, ¿no? Sí. Y no le dieron ninguna. Pero es que esta también tuvo 7 nominaciones y tampoco le dieron ninguna. Ese año se la llevó toda Lawrence de Arabia, sí, en sí, las películas del año, no, del año 60. Pero esta ganó el Oscar a la mejor película. Ah, sí, ganó un Oscar entonces. Sí, ganó el Oscar a la mejor película. No, la película primera de la Bounty es quizás mejor. En blanco y negro. En blanco y negro, sí, es quizás mejor película. Pero lo que pasa es que esta es maravillosa, espectacular. Su colorido tropical, la piel de la gente. Entonces, como cine de aventuras hecho con grandes medios, además rodado también, que si en Hawái, en Tahití, aquí, allá. El espectáculo como película, pues realmente sí, llamativo. Tiene más colorido, eso es verdad. La otra en blanco y negro, pero vamos, la actuación de los actores que son geniales. Es que Charles Laughton es Clint Eastwood, que venía de ganar un Oscar con Sucedió una noche. Sí. Pues estaba en su plena. Era plenito, estaba lleno. Esta también, lo que pasa es que también es más erótica. Y los que la vimos de jovencillo nos quedamos muy impactados con Tarita. Con la haitiana, ¿no? Con la Tarita. De una fantasía. Teripaya, ¿no? Y ahora, antes de decir, quería decir una cosa sobre el escritor este, Eri María Remar. Fue un escritor que participó en la Primera Guerra Mundial y como consecuencia de eso sacó el libro Sin novedad en el frente. Era antibélico, pero vamos, fue a la guerra porque él puso toda la excusa que él puso, pero no había su tía, tenía que ir sí o sí. Y entonces, consecuencia de eso. Y entonces me gustaría leer una cosita de esta película, porque a ver si lo tengo aquí. Bueno, mientras lo encuentra, podemos decir que hay otra versión de Anthony Hawking y Mel Gibson, pero no tiene nada que ver con las dos anteriores, ¿no? Pero bueno, es decir, que ya muy mala. Es una temática que se ha hecho. Una secuela de esas que aquí había un profesor, hombre, que se llama Cantore, dice: Cantore era nuestro profesor, un hombre pequeño y severo, con levita gris y cara de musaraña. Tenía poco más o menos la misma estatura que el suboficial Himmeltoch, el terror de Klosterberg. Dice: resulta cómico, por otra parte, que la desgracia en este mundo venga tan a menudo de la mano de hombres cortos de talla. Dice: estos pedagogos llevan con excesiva frecuencia los sentimientos en el bolsillo del chaleco, ciertamente de esta forma pueden distribuirlo en cualquier momento. Me gusta que se metan con la gente que somos bajos, ¿eh? No me hace gracia. Bueno, pues... ¿cómo? Y después ya que termino dice, aprendimos la instrucción militar en 10 semanas y en tan poco tiempo nos transformamos más radicalmente que en 10 años de colegio. Supimos que un botón reluciente es más importante que 4 tomos de Schopenhauer. Al principio estaba sorprendido, después indignado, por fin indiferente. Comprobamos que lo importante no parecía ser el espíritu, sino el cepillo para las botas. No el pensamiento, sino el sistema. No la libertad, sino la rutina. Saludar, cuadrarse, desfilar, presentar armas, dar media de vuelta a la derecha, media a la izquierda, golpear con los tacones, aguantar insultos y mil otras estupideces. Pues muy bien, pues... Pues mira, sacado eso, aunque sea otra historia, pero tiene mucho que ver también con la rebelión a bordo, porque el personaje del capitán, ¿cómo se llamaba? El capitán verdadero. Era famoso por esa disciplina férrea, fanática, sí, de la Marina Británica, que es el que va a terminar provocando que se le subleve. Hay otra película muy buena, también de Raúl Gual, El Hidalgo de los Mares. Sí. Con Gregorio. Con Gregorio, Gregory Peck. Gregorio Peck. Y Virginia Mayo. Gregory Peck. Y Virginia Mayo. Sí, sí. Bueno, y es magnífica, ¿eh? Pues... también. Para terminar con esta película vamos a escuchar la banda sonora, ¿no? Es de Bronislaw Kapper, otro de esos judíos que llegaron desde Europa y banda sonora es un típico película. Con el propio Milstein, realmente se llamaba Milstein, ese era judío de esos de Besarabia, de Moldavia, que lo típico, llegan a Estados Unidos y de Milstein se cambia el nombre por Milstone. Sí, sí, sí. Pues vamos a escuchar, la banda sonora es excepcional, he elegido un tema que... parece que nos mete un poco en situación, ¿eh? Yo quería decir alguna cosilla más de la película, porque es que no hemos hablado de Marlon Brando, ni siquiera mencionarlo, que como quien dice, ¿no? Sí, sí. De Richard Harris, está estupendo, de Tarita, que está preciosa, y fue todo un descubrimiento, terminó siendo la esposa de Marlon Brando con la que tuvo hijo, y que está basado todo en una historia muy chula de aventuras reales del siglo XVIII, que es el motín de la Bounty, un barco británico que tenía como misión ir a Tahití para llevarse plantones del árbol del pan, para llevarlo al Caribe, justamente para tener una manera barata de alimentar a los esclavos negros en la mitad, ¿no? Y está basado en hechos reales, y no puedo hacer spoiler de cómo terminó toda la sublevación de la Bounty, qué pasó después, qué conexiones tiene incluso con la Polinesia actual, ¿no? Pero una historia muy chula, ¿no? Que ya yo ese libro recuerdo, ya, bueno, antes de los 60 o antes, porque había una, pedía libro a Madrid que era el Círculo de la Historia, no sé si, yo, bueno, todas estas cosas habrán desaparecido, pero entonces era Círculo de la Historia y unos libros que tenía una buena encuadernación y estaba Todo el Mosul. Entonces uno era el drama de la Bounty. Y el trabajo aquí también de Trevor Howard, que es estupendo. Sí. Porque es que le coges tirria, ¿eh? Al Capitán Bligh. Hombre. ¿Cómo se pronuncia? Bueno, hablaremos de todo esto, de la Bounty real, de sus consecuencias y de toda la historia. Ah, y voy a terminar diciendo que en esta... esta es del Círculo de Lectores, pero venía una trilogía que era Capuz, de Curcio Malaparte, y la otra era de un guionista, director y escritor como era Dalton Trumbo. Johnny cogió su fusil. Ajá. Vaya que lees los tres libros y te entra un pesimismo atroz. Tremendo, ¿no? Antibelicistas totales, como total. Dicen. Bueno, pues la cuarta película del ciclo rompe casi con los esquemas y es Toy Story, la película de dibujito, como tú comentabas, pero no se ven los trazos del lápiz, sino estaba hecha la primera película hecha con ordenador, ¿no? El primer largometraje de Pixar que iba a revolucionar y ha revolucionado la historia de la animación, porque está además un largometraje totalmente hecho por ordenador, no sé cómo se ve la tecnología concreta y entonces es una película revolucionaria, aparte de que fue un éxito tremebundo por su inteligencia, por su calidad técnica, por los cientos de personas que volcaron su creatividad para hacer esta película, que para mi gusto, tampoco es que yo sea especialista, pero como he tenido niños y los poníamos todo tipo de cine infantil, para mi gusto es la mejor película de las que consideramos, solemos considerar cine infantil, que está, me parece que es perfectamente también para adultos. Sí. Eso le pasa a muy buena película de cine infantil, que también son para buena. Adultos, que es buena, es buena, ¿verdad? De, y es para adultos. La de Miyazaki, por ejemplo, ¿no? Sí, la claro. Japonesa, no digo nada, eso, la animación japonesa y tal. Hombre, ¿no? La tumba de la luciérnaga. Y tantas, pero esta película es que es maravillosa, el guión, todo, la tecnología es revolucionaria, marca una historia, un cambio drástico en la producción de películas de animación y en su éxito, su repercusión mundial. Y además nos encanta a todos, a padres, a niños, abuelos, titos, primos. Creó una franquicia. Hasta los primos segundos y los cuñados. Los cuñados. A los cuñados también les gustó. En el proyecto estaba Steve Jobs, ¿no? El de Apple, es decir, sí, él también ayudó con... Nadie se esperaba el éxito tan tremendo que iba a tener. Sí, sí. Después llegaría, claro, Toy Story 2, Toy Story 3, Toy Story 4, bueno, y todas son buenas. Ya vienen secuelas, sí. Pero estas mantienen un nivel que no veas, ¿no? Que no es cualquier chapucilla. No, pero que está bien construida, está bien. Que le gusta a cualquiera. Para mi gusto, el año ese, me acuerdo cuando estábamos en época del estudio, nos gustaba hacer listas, ¿ves? La mejor película del año 95. Nosotros la pusimos en la mejor película del año. O sea, que es que realmente nos parece, esto que parece una bromita aquí poner Toy Story en el cineclub este de viejuno. No, pero bueno, cine clásico en blanco y negro. Abriendo Fronteras no solamente son fronteras físicas, ¿no? Ajá, como se llama Abriendo Fronteras del ciclo. Fronteras mentales, ¿no? Y filosóficas, en fin. Hasta el infinito y más allá. Hasta el infinito, exacto. Y la canción esta de Hay un amigo en mí, pues también fue un exitazo, ¿no? Ganó el Oscar. La música es magnífica, las canciones. Que va a ser el tema que vamos a escuchar, ¿no? Y ahora hablaremos un poco más de la peli. Randy Newman. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Or you got a friend in me. La voz de Tom Hanks en la versión original. You got a friend in me. Qué bien la variedad de música distinta, ¿eh? You got a friend in me. Todas son buenas, ¿eh? You got trouble, and I got them too. Tan buena como dijiste. Yeah, folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too. A friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. Pues eso, esta canción hace referencia a una de las temáticas principales, ¿no? Que es la amistad entre los personajes, ¿no? Igual que la envidia, el odio, la madurez, la infancia. Y la idea de esta película es la que los juguetes cobran vida cuando no los estamos mirando. Es chulísima. Cuando cumplió los 10 años, en el año 2005, el National Film Registry, ¿no?, seleccionó la cinta como cultural, histórica y estéticamente significativa. Para, ¿no?, la biblioteca. Bueno, para la biblioteca del Congreso, ¿no? Esas obras maestras. Y cuando ya cumplen 10 años, no puede ser antes, pues quedan para que sea como patrimonio cultural. Como patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Sí, está bien. Que tiene también su importancia. Hay una metáfora muy chula en la película, porque los juguetes, en el fondo, todos lo hemos visto, así que no es spoiler, pero es como si fueran los padres. Quiero decir, los padres tienen que apechugar con que los hijos se irán, pasarán de uno cuando sean adultos, y lo mismo es la metáfora de que llega un momento que el niño, los niños pasan de sus juguetes. Sí. Ya, los juguetes son una cosa pasada, pues lo mismo los hijos crecen. Está el tema de la nostalgia, la infancia, la madurez. Tiene muchas reflexiones muy interesantes y que tiene muchas chispas, mucha gracia, mucho ingenio. Y estéticamente tiene un ritmo endiablado, una estética prodigiosa, todos esos efectos digitales y tal, que dice, qué maravilla, ¿no? Es muy bueno, sí, está estupenda. Y más vamos a verla en pantalla grande, no sé, claro. Si ustedes la viste ahí en cine en su tiempo. No, creo, yo Toy Story la habré visto con mis niños siempre, entonces éramos, aparte que la vimos antes de que nacieran mis hijos, por cierto, pero la veríamos en lo que era, la alquilaba en el videoclub, el VHS. Nosotros la teníamos en VHS, ¿no? Y ahora, pues claro, la tenemos en DVD. Tenemos la edición que hicieron a los 10 años, ¿no? El 10º aniversario. Pues bueno, la quinta película, que es para el 16 de mayo, es La Linterna Roja de Sung Ji-moo, una película del año 91. Es la quinta película, como comentábamos, del cineasta chino. Es que vamos de 5 en 5. Sí. Hombre, de Sung Ji-moo, pues tiene la parte más guerrera, ¿no? Y la parte más también, podríamos decir, humanista, ¿no? Y esta pertenece a esa segunda parte. Otro director muy premiado, con mucho éxito en el mundo, en Europa, en Occidente, en general. Y hace películas preciosistas, muy bonitas, ¿no? Pues esta, La Linterna Roja, pues está considerada entre las mejores películas de historia de China, ¿no? Y es una historia muy sencillita, pero también está tan bien construida, los colores son tan perfectos, los encuadres son milimétricos. Y esta sí la vi yo en el cine. Muy, muy bonita, muy bonita. Utilizando colores primarios y eso, de una historia sencilla saca una película maravillosa, ¿no? Y con la guapísima Gong Li, que además ha sido musa habitual. La hemos visto en Vivir. Tiene, ¿no?, unos primeros, claro, unos primeros planos. Y a mí es que yo tengo una debilidad por la simetría, tengo que reconocerlo. Entonces, cuando se me plantean esas imágenes, ¿no?, con esos colores primarios, esa simetría perfecta, esos primeros planos, ya estéticamente eso a mí me atrapa. Y claro, si acompaña, que la historia, verdad que no es que tenga mucha complejidad, muy básica, al mismo tiempo muy trágica, en cierto sentido, ¿no? Uh-huh. El tema del machismo, la poligamia, en fin, que da para mucho la película, pero es que estéticamente creo que es su fuerte, ¿no? La película es eso, la utilización de esos encuadres perfectos, como tú comentas, ¿no?, y los colores también fabulosos. Y la historia, pues eso, a principios del siglo XX en China, pues las mujeres, pues que... Tiene la esposa principal, tiene las concubinas. Sí, pues una chica con 19 años, donde sus padres no pueden darle estudios ni nada, pues se hace con la cuarta esposa de un señor con dinero, ¿no? Y es la historia de esta señora cuando llega a casa de ese señor. Y es curioso que el dueño de la casa, que siempre está presente, porque constantemente están hablando de él y se puede decir que es como el protagonista de la acción. El amo, el jefe supremo. Apenas aparece, ¿no? Da esa sensación de que está pero no está. De cómo llegaba a verse ese hombre la cara, ¿no? No, no, sí, la cara, pero muy de lejos. Entonces la presencia es constante. Entonces ese efecto de, que hace San Jimu también te da la sensación de que tanto los que trabajan en la casa como en sus mujeres o sus concubinas, pues le tienen ese respeto, miedo, ¿no? Claro. Esa sensación de que no esté presente. Y después también otra de las cosas, no se ven los exteriores, solamente se ve la casa, una casa inmensa, salvo al principio, que sí se ve que hay un recorrido de la protagonista hasta llegar a la casa. Entonces da sensación como de cárcel. Esas sensaciones que no te la expresan, no te la dicen, incluso esos planos largos donde se ve la situación de los personajes alejados, ¿no? Pues te da la sensación como si fuera una cámara de vigilancia donde tú estás viendo esos personajes. Es decir, todos esos efectos para crearte sensaciones. No solamente contarte una historia, que en definitiva es sencillita, es la vida de esta señora. Y es claustrofóbica, como tú dices, está todo encerrado. Todo encerrado, no ves exteriores, solamente tejado, ves la patio. Casa. Incluso hay una cosa que es que donde ellas comen está toda llena de cuadros de los señores anteriores, como si los señores esos estuvieran vigilándolo. Es decir, es una película de sensaciones también, ¿no? No solamente de los encuadres y del colorido y esa perfección que consigue San Jimu, ¿no? Con esa historia que en definitiva se cuenta en nada, en segundo, ¿no? Una concubina que llega, la cuarta mujer, y la vida de esa señora pues allí en esa casa, ¿no? Y por supuesto, una belleza así muy fría, ¿no? Pero una belleza espectacular. En fin, bueno, Gong Li fabulosa, como has comentado. Y hay una frase que dice, una película como su protagonista Gong Li, de una fría belleza, ¿no? Eso. Entonces la definen así también la película, ¿eh? Fíjate, y esa lámpara roja, ¿no? Que le da título, la linterna roja, sí, de papel, que después, en esa época, en el año 90, a principios de los 90, no era tan famoso ese tipo de decoración. Esa estética, pero es después china, se ha impuesto, ¿no? Mucho. ¿Quién no ha tenido alguna vez en un momento en su casa una lámpara estilo china de envoltorio de papel, ¿no? Pues está, sí, todo y eso de masajeo de pies que aparece en la película. Pero qué tecnología. No en todo momento esas señoras, esas concubinas tenían el derecho de que le masajearan los pies, ¿no? Era la que esa noche, ¿no? O la que había elegido el señor de la casa para pasar con ella la noche, ¿no? Y ahí hay una rivalidad entre unas y otras, ¿no? Por ser la concubina preferida. Es decir, también al expresar San Jimu, al contar esta historia, pues también está haciendo una crítica, claro, a lo que era el mundo ese casi feudal. También estamos hablando del siglo XX, aunque sea al principio del siglo XX, en aquella China. Hay una crítica también por parte de San Jimu a lo que era el gobierno chino, ¿no? Por eso también San Jimu estuvo en tiempo mal visto por su gobierno, como es lógico. Es que no puede haber nada así que como la prueba del algodón del machismo en una sociedad, en una cultura, que la poligamia. ¿Qué más se necesita? O sea, una sociedad en la que los hombres pueden tener varias esposas, le permite la religión, la ley o lo que sea, ¿no? Ya te está marcando realmente el patriarcado absoluto en su estructura básica como sociedad, ¿no? Sí, yo cuando leí una vez Pabellón Rojo, esta es del siglo XVIII, pero vamos, tuve que fotocopiar dos recuadros. Y cada vez que iba leyendo un personaje y poniéndole un numerito, y con un color, eso, porque si no, muchas veces no te enterabas, ¿sabes? Te digo. Muy y bien. Eran dos libros así. Muy grueso. Muy grueso. Como ya nos quedan tres minutos, vamos a poner el tema de Zhao Yiping, de La Linterna Roja, y si nos da tiempo, volveremos a, por lo menos, a recomendar la película de este viernes. Bueno, pues volvemos a recomendar la película del próximo viernes 28 de marzo, Barbarroja, de Akira Kurosawa. Fabulosa, blanco y negro, versión original subtitulada. En fin, tenemos que llegar un poquito antes, a las 8, ponernos formales y empezar la proyección, como quien dice, por lo menos la presentación. ¿Y para coger sitio? Porque la película es larga. Tendremos pues, el intermedio con... Bueno, pues ya nos veremos en... La fila se va a poner cara. Ya nos veremos en el siguiente ciclo, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Cuál será? No me acuerdo. ¿No? El título del ciclo no, porque sé que hay varios candidatos, pero... Visitas inesperadas. Ah, visitas inesperadas, qué entretenido. Ahí cabría cayó largo, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Rubén. Adiós.